Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas, la mañana de este lunes 14 de diciembre del año 2020. La actividad cultural, amigos, continúa y ustedes pueden sumarse a diferentes espacios que aquí les presentamos a diario, con quienes pasan precisamente por nuestros micrófonos. Hoy tenemos un evento muy importante para comentarles y que precisamente, si usted está conectado desde su trabajo, desde diferentes actividades, desde su casa, puede sumarse porque les vamos a presentar un evento que hoy arranca a partir de las 10 de la mañana con su primera actividad. Les contamos si es entonces el evento Beethoven 250 años después. Esto inicia esta mañana, les decíamos, y terminará el 16 de diciembre. Se lo presenta a través de las plataformas de YouTube, de Facebook y de Instagram. Les acompañarán en este espacio destacados maestros de Suiza, Rusia, Cuba, España, Estados Unidos, Chile, Ucrania y por supuesto con representación ecuatoriana. Son 3 días de festejo por el nacimiento de Ludwig van Beethoven, con charlas magistrales, conciertos en línea y diferentes actividades que lo vamos a comentar en los siguientes minutos. Les presentamos a nuestro invitado, un amigo de la casa, de nuestra radio, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, es el maestro Ricardo Montero Stello, actual rector del Conservatorio Superior Nacional de Música. Compositor y director de orquesta ecuatoriano, inició sus estudios de música en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi, institución donde se desempeñó como docente de piano. Esa es parte de la biografía de nuestro invitado, el rector, actual rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, amigos, Ricardo Montero. Ricardo, gracias por atendernos de estos minutos en esta mañana de día lunes. Queremos conocer más, primero, cómo nació esta idea, este homenaje al maestro Beethoven y con todos los músicos invitados que ustedes nos van a presentar desde esta jornada de hoy. Buenos días, Ricardo, bienvenido a Zona Cultura. Buenos días, estimado Alex, qué gusto poder estar acá en Zona Cultura, saludando a todos los radioescuchas que están muy atentos de la radio, de la Casa de la Cultura, tanto en su formato AM como FM. Muy complacido de estar en este espacio. Y sí, invitando a todos los amigos que nos escuchan a formar parte desde el día de hoy, lunes 14, hasta el miércoles 16 de diciembre de este evento, Beethoven 250 años después. Es un evento que se llevará a cabo con la presencia, como usted ya lo dijo, de invitados de Suiza, de Rusia, Cuba, España, Estados Unidos, Chile, Ucrania y Ecuador. Así que tendremos tanto una cartelera de clases maestras, de coros, así como de conciertos. En la tarde y noche estaremos ofreciendo conciertos únicamente de la música de Ludwig van Beethoven. Así que muchas gracias por esta invitación. Perfecto. Ricardo, queremos partir también de lo que serán, antes de trasladarnos directamente a lo que será la música, hablar de estas charlas magistrales. Aquí, por ejemplo, se van a abordar temas como la evolución estética de Beethoven a través de sus tríos para piano, violín y cello. Contémosle más al público primero de lo que será una de las charlas magistrales, Ricardo, por favor. Bueno, tenemos dentro de las charlas magistrales que empiezan el día de hoy, ya en unos breves minutos, estamos arrancando con Raúl Escobar, ex-rector del Conservatorio Nacional de Música. Él nos va a hablar sobre Beethoven, el último clásico, la forma sonata en la Escuela Clásica de Viena. Es importantísimo hablar sobre el aporte de Ludwig van Beethoven en esta forma, dado que esta forma, esta manera de organizar ideas musicales vive hasta ahora y ha dado pauta a muchísima música a nivel universal. Estamos también con Natasha Kovalenko, una pianista rusa, que nos habla desde las sonatinas al dominio del gran género de la sonata, que ya nos dio una entrada el maestro Raúl Escobar. El día martes estamos justamente con el tema que usted mencionó, Iván Vázquez, la evolución estética de Beethoven a través de sus tríos. Beethoven tiene realmente un trabajo muy, muy fuerte. Lo conocemos por sus sinfonías, lo conocemos por sus sonatas, pero el trabajo en tríos y cuartetos es impresionante. Luego pasamos el día de mañana, martes 15, pasamos con el maestro Emanuel Seifert, destacado director de orquesta que ahora está en Argentina, con la sinfonía número 2, trabajar con la partitura, las observaciones orquestales. Y el propio día, miércoles 16 de diciembre, que es cuando festejamos, en este caso ya los 251 años de nacimiento de Ludwig van Beethoven, tenemos a Guillermo Dalia como cómo detectar y controlar la ansiedad escénica, y un poquito más tarde, a las 12 del día, a Pablo Valladares, un joven pianista ecuatoriano que está terminando sus estudios en Estados Unidos. Él nos habla sobre Beethoven y sus fases creativas. Como ve, todo gira en torno a Ludwig van Beethoven, con destacadísimos músicos, tanto muy jóvenes como lo es Pablo Valladares, como personas con inmensa trayectoria como Emanuel Ziffer o como Natasha Kovalenko. Claro, Ricardo, qué interesante, ¿no? Todos los temas que estamos nada más contándoles en nombres, pero el público seguramente va a sumarse y va a interesarse mucho más en todo lo que ustedes presentan en esta agenda, que, como ya destacaba usted, además inicia ya a partir de las 10 de la mañana hoy. Esto de las fases creativas de Beethoven, el piano, el violín, el cello, es muy interesante, Ricardo, porque conocemos mucho más de la vida de este músico que se extendió en varios campos, ¿no? Que no solo se encasilló en uno, y que seguramente es la idea de muchos de los músicos. Así es, por ejemplo, cuando Pablo Valladares va a hablarnos este miércoles sobre las fases creativas, es interesantísimo observar ahora que cuando escuchamos la música de Beethoven, que se llama en algunos casos el último de los clásicos, hay una transición entre el clasicismo y el romanticismo. Hay algunos que se atreverían a decir que está ya más dentro del periodo romántico. Sin embargo, estas delimitaciones las vemos hoy, 250 años después, pero en aquel entonces era el caminar, era la búsqueda, era el sentir, el querer ir hacia algo nuevo, el aportar con una línea estética, el poder expresarse de maneras distintas, con lenguajes distintos. Entonces, para él entiendo que fue muy, muy natural. Ahora podemos demarcar estas fases, pero las podemos también escuchar. Cuando escuchamos su Sinfonía 1, es muy distinta a la Sinfonía 5, que estamos la conocemos tanto, muy distinta a la Sinfonía 9, y así con sus diferentes obras podemos observar esta evolución, este cambio, esta transmutación que tiene Ludwig van Beethoven. Entonces, nuestros invitados van a hablar de todas estas características para podernos explicar un poquito por qué el mismo Beethoven no nos suena siempre de la misma manera, no nos suena con el mismo, quizás con el mismo carácter o cuál es la construcción en la que plantea el compositor. Así que, pues, con estos invitados de lujo que nos van a hablar en la mañana y con los conciertos que vamos a tener en la tarde y noche, nosotros vamos a poder descubrir todas estas características de uno de los más grandes compositores de la humanidad. Perfecto. Queremos recordarles, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura, de su noticiario, que esta mañana de día lunes, aquí arrancando la semana, estamos junto al rector, al señor rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, Ricardo Monteros. El tema que lo estamos tratando son tres días festejando Beethoven 250 años después. Este evento arranca hoy a partir de las 10 de la mañana y terminará, como les decimos, este 16 de diciembre. Les hemos hablado en esta primera parte de la entrevista de las charlas magistrales que ya bien nos ha destacado el señor rector. Vamos ahora, Ricardo, si usted nos acompaña, a los conciertos en línea que arrancan, en cambio, en la noche. A partir de hoy también, a partir de las 19 horas, en este lunes tendremos ya, por ejemplo, obras como la sonata número 2 en la mayor, y también otros espacios que usted nos va a explicar más la idea en particular de los conciertos, Ricardo, por favor. Así es, estamos ya desde hoy, desde la tarde y noche, con conciertos muy, muy importantes. Estamos hablando de una presentación básicamente, en la mayoría de los casos, de sonatas en las manos de virtuosos pianistas. Empezamos con Pablo Valladares, que nos va a interpretar la sonata número 2 en la mayor, Opus 2. Es interesantísimo conocer que esta sonata, el Opus 2, la obra número 2, es una de las primeras obras del compositor. Y nos vamos a poder dar cuenta cómo él va caminando cómo empieza y cómo va caminando en su trabajo compositivo. Será importante encontrar ahí algunos rasgos de sus maestros. Hay evocaciones, por ejemplo, de uno de los más grandes compositores del periodo clásico, que es Joseph Haydn, con quien al parecer Beethoven habría tomado algunas clases. Entonces, se va a percibir ya algunos rasgos todavía del maestro, pero ya una postura de quién es el compositor, el joven compositor Beethoven. Asimismo, tenemos a nuestra directora del área de piano, Daniela Cruz, que nos interpretará ya en el último día la sonata número 16 en sol mayor, opus 31. El opus o la obra se va ordenando por orden cronológico. Entonces, como ustedes se dan cuenta, Valladares va a interpretar la opus 2 y la maestra Cruz nos va a interpretar el opus 31. Entonces ya vamos a ver un nuevo Beethoven, ya vamos a ver un Beethoven distinto a sus primeras obras. Esto podremos disfrutarlo, además con el aporte interpretativo de cada uno de estos pianistas. No todos, así sea la misma obra, así sea la misma edición, así sea el mismo piano, la manera de interpretar de cada músico es distinto, depende de su conocimiento, de su bagaje, de sus lecturas, de cuánto domine la obra, de cuánto haya entendido el mensaje compositivo que nos deja, en este caso, Ludwig van Beethoven. Entonces podremos enriquecernos también de estas formas de pensar, de estos conocimientos y de estos aportes de estos grandes pianistas que nos acompañan desde la noche de hoy hasta la noche del miércoles 16 de diciembre. Perfecto. Ricardo, nos parece interesante también a nosotros, al público que nos está sintonizando, acompañándonos de esta mañana, conocer un poco de la biografía de quienes van a estar interpretándonos de estos temas, acompañándonos con la música. Y hablábamos de las charlas magistrales. En el caso de la música, por ejemplo, usted lo destacaba a Pablo Valladares, a la maestra Damile Cruz, a Jorge Juan López en piano. Si podemos contar un poco del trabajo de ellos también. Bueno, yo los conozco de poquito, algunos de ellos, como a Pablo, lo conozco desde que era niño. Amigos de la familia, él también es de una familia lojana, yo soy de la ciudad de Loja, así que lo conozco desde sus primeros años de vida, lo he visto crecer, él viajó, se formó acá en el Ecuador en su primera instancia bajo la tutela de la maestra Ángela Rushañán, una de las mejores maestras que ha venido acá al Ecuador, una maestra armenia, luego él viaja a Estados Unidos y se forma en algunos centros con grandes maestros, está terminando, entiendo ya su maestría en los Estados Unidos. Tenemos a Jorge Juan López, es también producto del Conservatorio Nacional de Música, del Colegio de Artes, pero él viaja a Rusia, en cambio. Él viaja a la ciudad de Moscú, se está formando allá en Moscú, y bueno, entendemos que pronto obtendrá su grado de pianista concertista, que es como se graduaron allá. Tenemos también la presencia de mi buen amigo Alex Alarcón, un destacado pianista ecuatoriano que nos acompaña. Su formación ha sido acá en el Ecuador, pero bajo la batuta de importantísimos pianistas y maestros que radican en el país, y es un hombre con montado casi todos los conciertos del compositor, un hombre muy conocedor del compositor, así que nos acompaña él. Damile Cruz, proveniente de Cuba, es nuestra jefe de área. Tengo el honor y el privilegio de trabajar con ella en el Conservatorio Superior Nacional de Música. Su trabajo es impecable, tanto como docente, y ahora la vamos a escuchar en su faceta de intérprete. Campo Elías Peñafiel, también ganador de varios concursos nacionales e internacionales, ha podido incluso representar al Ecuador en diversos escenarios internacionales. Alejandro Vasco, también producto del Colegio de Artes, Conservatorio Nacional de Música, tuve la suerte de poder compartir escenario con él, fue mi concertino cuando yo dirigía la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional. Él está en Rusia, él está estudiando en Rusia, no recuerdo ahora la ciudad donde está, pero realmente un virtuoso pianista formado acá en el Ecuador de la mano de Pavel Kosinski, también concertino uno de los concertinos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Así como si usted se puede dar cuenta, acá lo estoy revisando a Anton Salnikov, también pianista del Conservatorio Superior Nacional de Música. Él es ruso, graduado en la ex Unión Soviética, estará interpretándonos la sonata para violín y piano junto a Daniel Villacrez, destacado violinista ecuatoriano. Y como ve, la cartelera realmente es muy diversa. Tenemos a personajes realmente destacados como Aarón Ormaza, como Santi Abril, Diana Melikova, Manuel Moreno, Iván Vasco, Santiago Mora, Elsa Erazo, Adriana Fernández, Jorge Fernández, Mariette Saclí, de los que puedo ahora mencionar. Por favor, este concierto es imperdible. Yo creo que le estamos haciendo un justo homenaje al compositor Ludwig van Beethoven de la mano de tan destacados y brillantes intérpretes que están ahora en el Ecuador, y no todos están en Ecuador, hay muchos que están fuera, pero que están participando en este magno evento. Perfecto. Ricardo, queremos entonces cerrar esta entrevista especial, interesante, que hemos tenido esta mañana, como decimos, contándole a los amigos oyentes que gustan del arte y la cultura, de un espacio que lo pueden disfrutar hoy ya, desde las 10 de la mañana usted ya puede conectarse al primer evento que se tiene como un homenaje al maestro Ludwig van Beethoven 250 años después. Ricardo, queremos cerrar nada más con la invitación suya que le deje a nuestro público, y principalmente las redes sociales donde van a estar presentes de estos eventos. Muchas gracias, apreciado Alex. Sí, estamos desde este lunes a las 10 de la mañana, arrancamos nuestras conferencias, nuestras clases magistrales. Los pueden acceder, estaremos transmitiendo desde Zoom, pero retransmitiendo desde nuestras páginas del Conservatorio Superior Nacional de Música en Facebook, en Instagram y en la plataforma YouTube Live. Así que pueden enlazarnos, buscarnos, estamos tal cual, nuestro nombre, Conservatorio Superior Nacional de Música. Todos los eventos son absolutamente gratuitos y de la mano de excelentes músicos, catedráticos e intérpretes. Así que sean bienvenidos desde el día de hoy. Ya en unos minutitos arrancamos a las 10 de la mañana, estamos ya con el maestro Raúl Escobar. Así que este evento es imperdible, es un aporte del Conservatorio Superior Nacional de Música a la cultura del Ecuador. Y por qué no decirlo ahora, con esta situación virtual, estamos trascendiendo fronteras y estamos llegando a muchísimos países con nuestra serie de eventos. Este es el quinto evento que realizamos de manera internacional. Hemos llegado a más de 200.000 personas ya con estos eventos en más de 50 países del mundo. Es impresionante la posibilidad que nos da la Internet, así que por favor no se lo pierdan y podrán escuchar a Ludwig van Beethoven 250 años después de su nacimiento, como lo concebimos hoy a uno de los más grandes compositores del mundo. Sean ustedes bienvenidos entonces a Ludwig van Beethoven 250 años después en el Conservatorio Superior. Muchas gracias, apreciado Alex. Perfecto. Gracias, maestro. Hemos completado toda la información, amigos. Queremos recordarle, entonces, reiterarle de esa invitación de parte de nosotros también. El evento Beethoven 250 años después se llevará a cabo desde hoy, 14 de diciembre, hasta el 16. Usted puede conectarse, ya nos dejaban todas las redes sociales, a través del Facebook, a través de las plataformas de YouTube, de Instagram, con una transmisión que será desde el Zoom, pero ustedes podrán disfrutarla, conectarse a través de estos espacios. Mucho más fácil, como decimos, desde una computadora, desde una tablet, desde nuestros teléfonos móviles, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Súmese, conéctese, déjeles un comentario, un like, que siempre es importante este apoyo virtual ahora para los músicos de nuestro país. Gracias a usted, maestro, estuvo con nosotros esta mañana el señor rector Ricardo Monteros del Conservatorio Superior Nacional de Música. Gracias, Ricardo, siempre por su apertura para nosotros, y siempre abiertos los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura para ustedes. Muchas gracias, apreciado Alex, un saludo a todos los radioescuchas, pues, y los esperamos el día de hoy en nuestro evento. Un gran abrazo, estamos siempre en contacto. Muchas gracias, maestro, que tenga un buen día, gracias.